Bueno, el día miércoles nos enteramos que a un compañero de Ocasa, el encargado le dijo que lo había desvinculado de la empresa por el motivo del cual ellos llevan conservadoras de frío, de salud, ¿no? Conservadoras donde van medicamentos. El compañero va, se la entrega en donde tenía que llevarlo, entrega el medicamento, se va. Devuelve la conservadora a la empresa. Esta empresa va a Buenos Aires. Y desde allá le dicen que lleva un termómetro que estaba mal, que había tenido complicaciones del termómetro. Y esa fue la explicación que le dieron para dejarlo sin trabajo. Un hombre de 61 años, 10 años hacía que estaba en la empresa, nunca tuvo un apercibimiento, nunca tuvo una suspensión. Conducta intachable y lo dejaron sin trabajo. Todavía no le llegó la carta de documento. Estamos esperando el lunes, pero el encargado le dijo que no fuera a trabajar más. A lo que nosotros nos pusimos en contacto con la gente de Buenos Aires de Ocasa, consultándoles, preguntándole qué pensaban hacer. A lo cual ellos dijeron que nos iban a dar una respuesta en el transcurso de 2 días. Bueno, vino el feriado y esto paró todo, ¿no? Igualmente nosotros seguimos en alerta y movilización y nosotros lo que le dijimos es que si el compañero no lo reincorporan el lunes a la mañana a trabajar, el martes comenzaremos con las medidas de asamblea permanente, donde se hace un quite de colaboración de servicio por 3-4 horas. Y después los compañeros salen a hacer cada uno su trabajo. Tenemos compañeros de Ocasa del sindicato Neuquén, que es una provincia que limita con nosotros. También están en estado de alerta y movilización. Si no lo incorporan al compañero, van a empezar también las medidas de asamblea permanente en Neuquén, conjunto con La Pampa, solidarizándose con nosotros. Así que esa es un poco la historia. También tenemos amenazas del encargado de la empresa Ocasa para con los compañeros delegados y subdelegados que también dice que lo van a despedir. Ayer nos juntamos con los compañeros de Andriani, también en alerta y movilización, porque no pueden echar a un compañero así porque sí, es un despido arbitrario. El decreto presidencial 329/20 lo dice, prohíbe los despidos en época de pandemia. Así que los compañeros de Andrés se han puesto a disposición para el martes ir a acompañar en apoyo y solidaridad bajo el lema: nos tocan a uno, nos tocan a todos. Los fleteros estamos unidos. Y vamos a seguir la lucha hasta que reincorporen al compañero.